ser muy bonito, pero no lo es cuando la gente pasa totalmente de ello. Bienvenidas al podcast de Ateneo de Saberes. Si deseas relacionarte con nosotras, escríbenos a ateneodesaberes@gmail.com. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. Bueno, pues en este caso nos hemos encontrado en el barrio, yo diría que la única carbonería existente y que aún sigue abierta. La carbonería de José Javier, que aguanta ahí desde hace unos 85 años. Y bueno, pues que él la cogió de su padre, pues como consecuencia de la crisis de que tuvimos en los 80, cuando él se quedó sin empleo y no tuvo otra. Claro, es un oficio que va desapareciendo, casi desaparecido, porque evidentemente ya no se utiliza el carbón en los domicilios. Se han sido sustituidos por otras formas de energía, pero era la forma habitual de alimentar las estufas, las calefacciones, en la época sobre todo desde los años 50 hasta que empieza la electricidad a imponerse en los años 70. Sí, efectivamente, fue decayendo ya los años 70, cuando ellos ya sin empleados ni medios de locomoción, pues se centraron solamente en ir atendiendo los encargos que había en el barrio. Bueno, realmente nos decía que la carbonería en sí hace años que ya dejó de ser un negocio rentable y hoy solo se mantiene con lo que es la demanda y los encargos que le hacen los restaurantes. Nos decía que prácticamente en Madrid no habrá más de dos o tres carbonerías con venta al público. Él nos recordaba los inicios con su padre cuando alquiló un solar a unas monjas en el barrio que le servía pues para almacenar todo lo que es el carbón y la leña y también para incluso guardar al burro, el cual pues con el carrito iban y venían a la carbonería pues a reponer lo que es la mercancía. Claro, el almacén que él tiene ahora el negocio es básicamente pues se ha conservado como lo tenía su padre prácticamente. Eso es interesante, es lo encantador de ese lugar. Pero también es verdad que, bueno, realmente ya no provee a domicilios, no se dedica a proveer a casas porque ya no utilizan carbón, ¿no? Sí, él nos hacía una panorámica de las carbonerías en el barrio que había antaño y nos decía que había más carbonerías que bares. Concretamente ellos están en la calle Jaén, donde decía que había del orden de tres carbonerías en aquella calle, pero también había carbonerías en la calle Reina Mercedes, la antigua calle Comercio, también en la calle Oviedo, en Hernani, en Alvarado, en San Valeriano, en Almansa, en Maudes, en fin, había un montón de carbonerías en el barrio que han ido desapareciendo. Decía que antes se vendía de todo, pues desde el carbón mineral, carbón gordo, carbón de encina, almendrilla para cocinas, incluso serrín. Y bueno, pues que había incluso empleados que se dedicaban exclusivamente a lo que es hacer astillas de encina, todo el día haciendo astillas que metían en sacos para poder vender. Efectivamente, en el subtaller, bueno, en su almacén tienen restos de aquellas labores, tiene una especie de pollete donde se apoyaban y hachas para donde se realizaban esas labores de cortar todos esos materiales, ¿no? Sí, nos contaba cómo hacían la distribución. Pues bueno, al principio decía que se vendían con esportones de goma y las leñas lo suministraban en sacos de arpillera, que se echaban estos esportones al hombro para ir suministrando casa por casa. Teniendo en cuenta que cada saco de carbón pesaba 40 kilos, pues bueno, realmente era un trabajo bastante, bastante duro. Nos recordaba pues que hace 50 años un saco de 40 kilos pues que se vendían por 500 pesetas y que la gente pues solía pagar este carbón pues según podía y generalmente siempre a final del mes. Después del burro con el que hacían la distribución, ya con el paso del tiempo se fueron agenciando una isocarro con la cual poder también ya distribuir carbón más lejos del barrio, ya en Valdezarza y Fuencarral. Y ahora, bueno, actualmente realmente su principal fuente de ingresos de distribuciones son los restaurantes que tienen ese tipo de hornos de leña, es básicamente de los sus principales proveedores. Lo triste de esto, según ya nos comentaba pues José Javier, es que su futuro es la jubilación y el de la carbonería, desgraciadamente, va a ser el cierre. Es un negocio que nos dice que es muy sacrificado, donde ni hay vacaciones, ni hay horario. Él recuerda, digamos, pues hace unos 30 años en el barrio, cuando en los meses de agosto y diciembre eran meses de inactividad total en el barrio. Nos decía que solamente habría el Rubí en Bravo Murillo donde poderse tomar un café. Y como bien decía, digamos, otro carbonero, que vieja que se muere, cliente que perdemos. En Madrid había una asociación que era la Unión Carbonera. Esta asociación estaba en la calle Atocha y tenía unos enormes almacenes donde se hacía el acopio del carbón que venían en trenes hasta Atocha. Y desde allí pues se distribuía a las más de 250 carbonerías que había en Madrid. De modo que vamos a escuchar y espero que lo disfrutéis. Creo que soy más la carbonería, yo creo que es la única que aguanta desde el 36 o el 37 que era de mi padre. Bueno, era, trabajaba aquí. O sea, tu padre ya trabajaba. Sí, mi padre era lo que tenía. Bueno, tenían otras, pero al final se quedó con esta. ¿Cuánto tiempo decías que está la carbonería? Aquí desde el 36, me parece, mi padre. O sea, que tu padre ya era carbonero. Mi padre vino de Asturias y se colocó de eso, de carbonero. De chaval, a repartir a las carbonerías, a envasar. Es que antiguamente, date cuenta de que en aquella época había más carbonerías que bares. Claro. Es que en el 36 todas las casas, ricos, pobres, tal, todo era a base de carbón las cocinas. Claro. Tanto para cocinar como para calentarse. Sí, bueno, calentarse aquí en los ricos. En aquella época, como yo, a ver si me entiendes, el pobre venía por el cubo y el que tenía dinero pues metía la leña y metía de todo. Y el que venía de Asturias, tu padre, entiendo yo que traía el carbón. No vas a decir, él se vino aquí a Madrid poco, que tú en Asturias. Pues no se pasaba hambre en aquella época. Pero no trabajaba allí. No, nada. Allí que estaría, pues con el ganado. Me imagino. Se vino a Madrid porque si eran 8 o 9 hermanos, claro. Pues todo el mundo a buscarse la vida en aquella época, jovencitos con 13 o 12 años ya se venían para acá a currar. Sí. Para mandar algo de dinero para arriba. Sí. Y vivía aquí también en la misma finca, ¿eh? No me imagino dónde viviría en aquella época, pero yo cuando nací vivía ahí en la calle Beir, en Federico Rubio, al ladito. Sí. ¿Y tú tienes recuerdos de pequeño con tu padre aquí en la carbonería? Aquí hay un montón de venir de pequeño y estar aquí, jugar ahí en la explanada, que solo era una explanada, el borrico, o sea, todo eso era antiguamente lo que ves, pero no había esos coches, esa cantidad de coches, entonces jugábamos ahí, y el burro aquí atado hasta hace no muchos años, estaba ahí todavía la argolla. El burro con el que se distribuía el carbón por las casas. Chato. Y donde ibas al almacén, que estaba, mi padre tenía una especie de solar, que era de las monjas, según tengo entendido, donde se metía el carbón, la leña, todo de aquella época. Y con el burro y el carrito, pues te venía lo que es Juan Pantoja, todo esto hasta aquí a descargar. Y hasta hace muy poquito estaba ahí en el bordillo, la argolla donde se sujetaba el burro. Pues yo te digo, y ir en el burro a casa y volver un montón de veces. En aquella época, fíjate, yo te estoy hablando del 60 y ponle 64, que nací en el 60. 64, 65, montar el burro. ¿Pero se hacía la venta ambulante o había encargos? No. ¿Había encargos que te decía la gente? Es que tú de aquí no salías de la zona. Es decir, tú, fíjate, tú simplemente con todo tu barriada, ya, date cuenta que aquí éramos 3 carbonerías en esta calle. ¿En esta calle? 3, aquí lo que es Reina Mercedes, que antiguamente era la calle Comercio, había otra a la esquina. Me parece, no me hagas mucho caso, yo no sé si en la calle Oviedo había otra, y en la calle Hernani había 1 o 2 carbonerías. Y si ya te pasas a la otra parte, Bravo Murillo, en la calle Alvarado había una, la calle San Valeriano otra, la calle Almansa había una o dos. Había 2 carbonerías por otro lado. Maudes había 2 o 3. Sí, todo eran carbonerías en aquella época. ¿Y cómo se vendía? ¿A granel o en sacos? En saco, en saco. Mira, las alprilleras esas, se iba la leña y porque aquí no tengo una. Pero antiguamente eran esportones en vez de estos. Pero de plástico, eran de gomas como de neumáticos. Mira, tengo uno. En el almacén, aquí este, no lo tengo. Este, esto no vale, estos son modernos. Eran unos esportones que aquí no lo tengo. Están en la en el almacén tengo uno todavía, que era como de ruedas de neumáticos, tú lo abrías con tus asas, ahí se echaba el carbón al hombre y a subirlo. Y luego empezaron los sacos, unos sacos que te hacías tú mismo, de tela, que entraba a los 40 kilos, le metías un embudo y con la pala llenar pum pum, al abajo, mira, todavía está ahí la romana. Ahí está todavía la romana. Y los pesabas. Y se pesaba y la báscula antigua está ahí abajo. Que ya no vale para nada, está ahí de recuerdo, que algún día me la llevaré. Está ahí, de ahí abajo, sí, eso es una báscula, grande, porque ya. Hoy en día ya está todo, todo moderno. Pero la gente decía, oye, llévame a casa exacto, uno, dos, a pisos, y entonces no había tantos pisos, no había ascensores, había que subir un cuarto, un quinto piso, con dos, tres sacos de 40 kilos, astillas, se había reventado, ¿no? Era curro, muy duro. ¿Recuerdas precios de aquel entonces? No sé, yo me acuerdo cuando yo empecé aquí que un saco a lo mejor eran 500 pesetas. ¿Un saco de 15 kilos? O de... No, de 40. De 40 kilos. Eran 500 pesetas, estoy hablando de 80. No, bueno, miento. Yo cuando yo empecé, que venía a sacarle el carbón a mi padre con 15 años, salía del trabajo, me venía por la tarde, y sí, yo me parece que de 500, 600 pesetas un saco de 40 kilos. ¿La gente pagaba al contado o a plazo? Había de todo. En aquella época había gente que hasta que no cobraba, pues no te pagaba cuando subía. Hola, bonita, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Está aquí? Sí, y ahora ya vamos viniendo poco a poco. Ya te digo, y es lo que había. Que había gente que igual hasta que no cobraba, ¿no? Exacto, eso no te gusta en aquella época. Igual que aquí había una tienda que era un Ultramarinos, el señor se... Exacto, esto antiguamente era... Los siguientes locales eran Ultramarinos del antiguo de... que tú entraba la lata de bonito y daste una abierta, la sardina, los pimientos. Y ese hombre cuando cerró, cuando tal, yo me acuerdo que llegaba y te decía, ¿tú ves estas cajas de tal? A la basura todo, eso eran gente del barrio, que aquí mucha gente ha comido gracias a él. Y aquí hay gente que se han calentado, pues gracias a lo mejor, en aquella época mi padre, me imagino. Pues yo no sé si mi padre le dejaron a deber o no, yo en eso ya no entro ni salgo. ¿Y la madera y el carbón los tenéis proveedores? Exacto, nosotros estábamos antiguamente aquí en Madrid, quitando los que salían, aquí había una asociación que era la Unión Carbonera, que estaba donde estalló la bomba de Atocha, calle Comercio, ¿cómo se llamaba? Comercio era esta. Sí, no, Comercio. ¿Dónde estalló la bomba de...? La calle Telle. Pero es que hay un trocito que antiguamente eso no existía. Eso, todo lo que tú ves hoy en día, eso era la Unión Carbonera. Todo lo que era donde explotó, todo eso era un almacén de carbón. Si te das cuenta, venía tren, se descargaba. Y en el otro lado, donde la MAU, igual, estaban allí otros almacenes de carbón en Madrid. Entonces tú eras, para entrar allí era muy difícil, pero bueno, se entraba por socios de la Unión Carbonera y tú entonces ellos con los camiones o tú con tu medio de transporte ibas allí, cargabas y tú lo ibas subiendo los géneros a tu negocio. Y los que tenían calefacción, pues ya salían de allí los camiones aquellos, pues a las calefacciones de las fincas. ¿Y las astillas de madera también venían hechas? No, hechas nada. Te venía lo que era el tronco y gente cortándola. Aquí mi padre se tiraba todo el día aquí. Esto estaba dividido, a ver si te imagino. Esto era un de ladrillo, aquí otro, aquí había otro, aquí iba un tipo de carbón, aquí iba otro. Todavía te quedas, mira, los huecos, para había unos postes. Clasificar. Exacto, entonces la parte de arriba se echaba, por ejemplo, todo lo que era cisco, picón, el errat y tal, y aquí tú tenías tu leña y tú, esto era, ibas echando por arriba y abajo era como una trampilla, un hueco, y entonces no es ese, era uno más pequeñito que había aquí, se sentaba con su baqueta y todo el día con el hacha haciendo estas astillas. Y claro, todavía más finas, que esto ya viene así. Que son sacos de astillas. Exacto, pero esto viene así ahora, que antes hacían así. Ah, mucho antes más, se hacían más así. Finas y pequeñas, con lo cual es mucho exacto, más trabajo. Más pequeñitas, ¿no? Exacto, y aquí se había en carbonerías había gente que exclusivamente estaba cortando astillas. Sí, cortar todo el día. ¿Pero tenía empleados tu padre aquí? Aquí o... no, ah, bueno, en su época me imagino, pero luego ya estaba aquí mi padre y mi madre ya no se vendía. ¿Tu madre también está involucrada en la carbonería? Ah, aquí se estuvo, tenía que echar, igual que mi mujer ha estado aquí, yo repartiendo mi mujer aquí. Aquí, a ver si me entiendes, esto ya no es... Si tú tienes que vivir de la tienda, hace... Ni se sabe de años que esto estaba cerrado. Lo que pasa es que tienes un reparto que hoy en día te vives por los restaurantes. Si no fuera por los restaurantes, no, hoy en día no quedaba nadie. Porque bueno, algunos puede quedar que sirva mucha leña a los chalés, pero si no... ¿Qué carbonería hoy en día Madrid? Claro. ¿Qué podemos ser? No me hagas caso si somos tres o dos abiertos. En lo que se venda, lo en venta al público. No sé si somos dos todavía o tres, como mucho. Pero no me, tírate más para dos. Lo que es local. Sí. Local abierto, sí, que venga claro. Una persona, tal. Si no, pues te tienes que ir a polígonos y todo eso a comprarlo. José Javier, conocimos a otra persona que era cisquero. Y la verdad es que fue un oficio que a nosotros nos resultaba muy, muy extraño. Y él nos decía que es que ellos iban al Pardo o al Monte Viñuelas, sí, a coger la, bueno, de la poda de las encinas, sí, y poder hacer de esa leña, sí, el cisco. El cisco picón, el pico, sí, el cisco, picón o el herraj. O el herraj. Sí, sí, sí. O sea, todo que servía iba todo para los braseros. Iba para eso los braseros. Para braseros, los, si todavía los veréis por ahí, que se, sí, la gente salía afuera, sí, lo prendía, le ponía el chisme y cuando ya estaba hecho el brasero, adentro a la mesa camilla. Y no había tantos incendios como hay hoy en día de un brasero. Y también lo vendíais vosotros, o sea, todo. O sea, aquí picón. Se vendía todo. Aquí se vendía serrín, picón, el picón de normal, el de ra, la galletilla que era el carbón gordo, la almendrilla que era para las cocinas, el carbón de encina, la leña, las astillas, que había, entonces había una lista de productos. Sí, también nos hablaba este hombre de, bueno, el carbón, la carbonilla. Exacto. También nos hablaba de que incluso se reutilizaba el carbón, que exacto, no se quemaba en las casas, también como reventa de un exacto, carbón muy barato, exacto, ya. Bueno, yo no sé si vosotros, yo eso lo he escuchado, yo eso no lo he visto. Y te lo cuenta la gente mayor, que antiguamente cuando venía, por lo que echaba los trenes del carbón que venía, eran unas bolas y se iba recogiendo. Porque bueno, ya, es que un cubo de carbón valía un dinero. Y la gente eso pues lo volvía otra vez a usar. Hombre, yo eso no lo he conocido. Yo lo que te cuenta algunas personas mayores. Hoy en día llega, le llevas un... Uy, por Dios, hijo, si esto me trae... Iba yo a recoger con un cubo... Y te lo cuenta la gente mayor. Sí. Que es lo que hay, pero nada más. Pues, Javier, nos has dicho que tú tenías un trabajo... Sí. Y, sin embargo, ¿lo dejarías para hacerte cargo del negocio? No, no es que lo dejaría. Es que en los años 80 vino la crisis... Y se acabó todo. Yo con 21 años nada más venir de la mili... Empezó la crisis y en la empresa que estábamos nosotros éramos 100 y pico... Y en cuestión de nada, 50 fuera, 20 fuera, 30 fuera, y ¿dónde encontrabas curro? Entonces tenía aquí mi padre esto, pues dije, pues no encontrabas nada, y lo que encontrabas, las cosas como son, se ganaba más en el paro. Y tú decías, pues si me voy a quitar en el paro para meterme en un sitio, y encima con una hija recién nacida y tal, tú decías, yo no me puedo meter aquí a ganar menos, pues cobras el paro. Y ya, pues cuando se va acabando el paro, pues llegas y dices, ojo. Me meto aquí. Lo que pasa es que aquí ya no había clientes, no había nada. Yo aquí he tirado la llave muchas veces a mi padre, he dicho, toma, no se vendía. Ya no había casi nada de venta. ¿Y cómo te fuiste recuperando? Pues era como todo, en invierno vendías, pero en verano aquí era estar sentado. El libro en blanco. Entonces tú tenías que intentar vender mucho en invierno... Para ir, como yo digo, la escalera, la subes hasta arriba y luego en verano intentar bajar el peldaño lo menos posible, pues así. Y luego ya pues empiezas a ver que lo que es todo el año son los restaurantes, pues dices, bueno, voy dejando esto aparte un poco, sí, y me voy metiendo más en restaurantes, porque eso son todo el año servirles. Claro. Lo que pasa es que todos los restaurantes, muchos no consumen nada de esto, nada más que carbón de encina, para las parrillas, los asadores, entonces... yo por lo menos lo enfoqué más al carbón de restaurantes. Esto es una cosa que la tienes, que vienen los clientes, o te llama un chalet, se lo llevas, o como el carbón de piedra. Estos son para más para chimeneas. Sí, chimeneas, algún asador de pizzas ahora que te lo piden. Sí. Pero esto es más para chimeneas, pero aquí en Madrid. De la leña de encina, ¿no? Sí. Pero esto, fíjate, en Madrid, ¿cuántas tienen chimenea? O son chalets que ya te tienes que ir para afuera. Sí, claro. Ya te digo, y el carbón de piedra, pues para las pocas mujeres que quedan todavía, y alguno que viene. Este por, de aquí, ¿no? Este, sí, eso es el carbón de. Esto es un carbón de piedra, el mineral. ¿Y este para qué se usa? Para las cocinas, las cocinas antiguas, ¿no? O las, claro, hoy en día las estufas Ergón, estufa, que mucha gente las compra ahora. Sí, con esto de que sale más barato, pero así, ¿eh? Yo lo digo, yo hoy en día no hay nada barato, pero es lo que te digo. Entonces, date cuenta que antiguamente a lo mejor de aquí salían, ¿qué te voy a decir? 100 sacos. 100 sacos de carbón, de carbón mineral, ¿no? Sí, Mario. Claro, usted se está volviendo estos sacos. Dime. Estos sacos. Bueno, pues igual, sí, va, hombre, va un poquito mejorcito, chato. Ya por lo menos ya va comiendo, ya va teniendo más apetito. Estas son piñas. También hay sacos de piñas. Piñas de pino, ahora preguntaremos. Poco a poco. Y este es el carbón efectivamente, los sacos blancos, este es carbón. Lo que pasa es que como te decís, carbón mineral. El otro día la vimos ya a machar. Cogiendo una cola, ¿qué haces? Que no se puede machar, tía. Curioso, porque la carbonería todavía conserva la esencia de lo que pudo ser en su tiempo, ¿no? Sí, se ve. Con todo tipo de aperos, de sacos, las paredes tal y como estaban en su momento, salvo los agujeros donde. Sí, es un fuelle ahí con la pared. Sí, un fuelle para lo que es la lumbre, poder encenderla. Para encenderla. Y las. Esa especie de pollete para cortar. Sí, este para cortar la leña. Mira los sacos que son los antiguos. Que este debe llevar. Es de arpillera, sí. Esos son de arpillera, esos son más de como de esparto, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, esos son ya más de esparto para el borrico, para la carga. Que es más. Y eso es un poco más moderno, pero eso era los fuelles antiguos. Los fuelles para que se daban. Para avivar el fuego. Para avivar el fuego, sí. Estos son de. Eso era para leña, esparto. Pero para el. Eso era todo para la leña. Pero iba para el borrico, con el borrico. No, exacto, tú solo llegabas y el camión lo abría, te lo llenaban de tacos, tú trincabas el cerón en la espalda, a la espalda. Si tenías que subir pisos, había que subirlos. Wow. Entonces los había más pequeños y más grandes. Claro. Sí, los había de todos, pequeños y grandes. ¿Y este, por ejemplo, el mago, se esto eran sacos que antiguamente de arpillera, igual, que se llenaban por casi prácticamente de serrín. ¿No? Para el serrín, porque antiguamente los bares es lo que echaban en los suelos por la noche. Para limpiar o para. Se echaban, no sé cómo decían, por la mañana los barrías, olía maderita y los suelos brillaban. Y los albañiles todavía, algunos que tal, lo echan para la lechada. ¿Y serrín también? Ya no se así, pero ya no. Ya son productos que ya no merecen la pena, no traes nada. Y esto lo traes por eso, porque todavía hay gente que te viene. Oiga, tiene carbón, mira que me voy a ver, que voy para el pueblo y mi madre, deme 4 o 5, así tiene para pasar unos meses y los tienes. ¿Y tú antes decías que hasta 100? Y antes hasta 100, 4, 100, 200 al día salían. Y ahora con eso tienes para. Claro, yo creo que. No, estos son de 30. Antiguamente eran de 40. Veo que también tienes sacos de piñas. Sí. Piñas de pino. Exacto, para la chimenea. Para la chimenea. Para prender. Para prender rápido, ¿no? Que el fuego se avive. En tu profesión de carbonero entiendo que habrá habido todo tipo de anécdotas y tendrás momentos que de gratos recuerdos y otros a lo mejor. Bueno, gratos como todos los días es grato, porque si tienes trabajo es grato el llegar y decir tengo un sitio donde ir y trabajar, ¿me entiendes? Y anécdotas pues muchas, lo que sé, sobre todo los santos inocentes que te llegaban y lléveme, me tienes que llevar a una oficina y a un Orense 5 sacos de piedra y tienes que llevárselo al director. Y subir, y digo, ¿dónde va usted? No, oiga, fulanito, sí, suba. Vale. Sube, llegas al despacho. ¿Qué quiere usted? Que me han dicho, me cago. Pues lléveselo, yo no me llevo nada. Yo lo he subido, yo no lo bajo ya. Ustedes, si quieren, hagan lo que quieran. Pregunte por ahí si alguien tiene en el pueblo algo. Pero muchas de esas hay. Pero ya te digo, pero casi todos los santos inocentes. O entrar en un puticlub. ¿Era un puticlub? Exacto, de llegar y entrar y, joder, tú llegas, porque iban a inaugurar, iban a hacer una parrilla en el patio, y tú entras, bueno, lo primero, una esta, y bueno, las chavalas, pues ya sabes, por las tetas sale y todo ahí con el carbón diciendo, ¿y esto qué es? ¿Quién ha pedido aquí carbón? ¿Me entiendes? Hay cosas. Sí, sí. En cuanto a todos los sitios. Es un oficio que ensucia bastante, bueno, ¿no? Todo. Con lo cual, llegar a casa se debía ser un... Cuando uno pongas en casa, yo lo tengo blanco. El cuarto baño, como le digo a mi mujer, digo, esto había que haberlo puesto todo negro. Todo negro, porque es que nada, llegas, te quitas la ropa, quieras o no. Hombre, aquí te quitas y te vas a casa. Pero por mucho que te dé tal, algo de polvo llevas. Sí, sí. Algo, sí, los zapatos mismos entras y pum. Y esto es polvo. Sí. Y más cuando descargan. Cuando descargan aquí, esto te sale fuera de la polvareda. La polvareda aquí no puedes tener nada. Más o menos, mira, ahora mismo, porque llevo un montón de días, digo, mira, pues estoy sacando papeles, limpiándolos, porque es que eso estaba, pues como esos sacos de abajo, sí, todo negro, como es lo que hay. Del hollín y de la ceniza que se forma. No, digamos, ceniza aquí nada, aquí todo es polvo de carbón. Polvo de carbón. Aquí, claro, es polvo de carbón. Sí, todo. Sí, sí. Todo es polvo. Pero ya te digo, y es lo que hay. Pues la verdad es que son recuerdos muy entrañables, sobre todo por la carbonería, de las pocas que ya, vamos, ya me han dicho que un par de ellas en Madrid. Como mucho, no me hagas caso. Yo, no sé si somos dos o tres, pero yo juraría que ya quedamos nada más que dos, así abiertas. Y en el barrio será entrañable con los vecinos, claro, porque tendrán buenos recuerdos, que verá quedando ya poca gente que habrá sido cliente tuyo. Ya muy poquito van quedando. Claro. Alguno queda todavía, pero muy poquito ya todo, date cuenta que ya es todo gente joven. Aquí en el barrio no sacas ni un saco de carbón a nadie. Claro. Ya no tienen cultura aquí del carbón. Ya no, hombre, es que es normal, vamos a ver. Por ley de vida, esta casa tú le servías a todo el mundo. Sí. Aquí, pues por ley de vida, unos han faltado, otros son muy mayores, los han llevado los hijos, otros, claro, han tenido que dar residencia. Han hecho el piso, pues tirar al todo abajo, hacerlo moderno, y lo primero que sale la... toda la cocina afuera, porque todavía salen los muebles de estos de chapa y todo, como eso de, sí, cuéntame, como la serie esa que hay en la televisión. Sí, cuéntame. Exacto, pues es normal. Entonces, pues aquí ya en el barrio no sacas nada de carbón. Pero estás contando que tu padre ya en un momento que empezó a decaer. Hombre, ¿cuándo crees que empezaría la cosa de caer ya? Pues yo me imagino, pues fíjate, yo, hombre, no es que te, vamos a ver, mi padre cuando yo nací tenía 60 años, yo cuando cogí esto ya tenía 80, entonces aquí ya no, mi padre ya no va a repartir, entonces yo calculo que venta aquí al público, pues muy poquita, es decir, mi padre llegó un momento que tenía más de la mitad, un parte para el carbón y lo demás antiguamente se compraba papel y cartón. Papel y cartón. Cartón para... Todo. Bueno, antiguamente, sabes tú que había muchos almacenes en Madrid que se vendía el cartón, el papel, sí, venía, lo compraba, venían unos camiones que antiguamente eran de Marepa, que todavía continúa, pero antiguamente empezaba pequeñito. ¿De Marepa? Sí, Marepa, solo del papel. Ah, no, eso es. ¿Sí, Pitu? Sí, sí, sí. ¿El quién? Santa Rita, pues, no me ha pagado nada todavía. Sí, sí, díselo, oye, que me ha hecho Javi que no le han metido nada. Colocar... O a ver si te dice... Es lo que dice el artillo que hay ahí. Sí, vale, se lo dice. Eso, me dice otro, Javi, que claro, si claro, le han metido son algo. Son para ir clasificando. Igual ya que tendría toda la parte de ahí. La agenda, del alto. Tú díselo de todas formas. Con los sacos. Con los sacos ahí para ir colocándolos en ese altillo. Vale, tú se lo dices. Con una caseta, digamos, de... A lo mejor donde se llevaba la contabilidad, en esta pequeña... En este pequeño cuarto. José Javier, este pequeño cuarto que tienes a la entrada. Pues era el despachito. Lo que... Exacto, aquí estaba, por ejemplo, mi madre sentada con un banco, ahí tal, y por aquí ibas pagando. Por este agujero. Estaba en la calle, digamos. Por este agujero no, aquí era, aquí, era para, exacto, pagar, para pagar. Sí, tú llegabas, estaba ahí sentada, bueno, para pagar. Como yo no sé. Sí, para tener, estaba ahí sentada y fuera. Y entonces todo esto era un muro que era de pizarra y aquí escribía los pedidos. Ahí estaba el teléfono antiguo que tenemos, que se me le llevó a la sierra de aquello de descolgar. Sí. Y aquí en la pizarra, según iba, salía calle Palencia número 41, segunda izquierda, tres sacos. Volvía el teléfono tal y llenaban la pizarra de pedidos. Y entonces era estar envasando. Sí, qué recuerdo. Pues yo te digo, por mi padre ya la decadencia, pues fíjate, pues ¿En los años 70? Pues los 75, por ahí ya. Esa época, digamos que ya... Ya nada, ya, hombre, no las porque... Las casas lo usaban. No, ya, no. Sí, sí, sí, se usaba. Lo que pasa es que al no tener empleados, al no tener locomoción, porque mi padre no tenía carne de conducir, ni mi madre, ni nada, pues no, nada más que podías atenderlo de aquí. No, de aquí. Sí, tenía a lo mejor un señor que venía pues esto, por la tarde, venga, y le sacaba 4 o 5 sacos. Yo ya empecé, luego yo con, pues en 60, en el 75, 76, pues yo ya empezaba a venir por las tardes y a sacarle. ¿Y el carbón? Pues, sí, sí, por el barrio, entonces sí. Ibas con la carretilla, con 2 sacos, las astillas, ibas, descargaba, volvía, volvías a cargar, volvía y lo ibas haciendo así. O sea, hablamos de un Madrid donde con las chimeneas que había y el carbón se veía ver por los altos de los tejados humo por todos los sitios. Y no había tanta contaminación como hay ahora. Y antiguamente han achacado al carbón, las calderas de carbón que contaminan, ¿eh? Madrid ha sido toda la vida de calderas de carbón, de estufas, de tal, y no había la contaminación que hay hoy en día. Entonces, achacarla al carbón, que pues, me parece que para el año que viene... Yo no sé si quedará alguna caldera de Madrid, están, porque ahora mismo las están cambiando por gas, calderas de gas. Por eso te digo. Y había desayunadores también. Un montón. Ay, es verdad. Sí, sí, se subían el tejado, te los hacía la gente mayor y todavía quedan. Pasa que digo, son más modernos, van con la furgoneta, sí. Meten una cámara, el aparatito, el robot, pum, pum, limpian y tal, porque eso tiene que seguir para los restaurantes. Para limpiar los tiros de grasa y tal, pero yo todavía tengo ahí por ahí tarjetas de desayunadores y todo. ¿Y la relación con las fincas para las... ¿Había calderas de carbón para las fincas o cada uno tenía su propia calefacción? No, hombre, había, hombre, como en todo tal, pero las fincas, por ejemplo, de Velázquez, bueno, de muchísimas casas tenían carbón y las de antiguamente, Móstoles, Fuenlabrada, todo, aquí en este barrio, todo eran, todos los edificios eran las calderas de carbón, daba la calefacción a toda la casa. ¿No? A toda la casa. A toda la ¿Y casa. La relación era con los porteros de la finca para los... ¿Los encargos? No, no, son los administradores. El portero era el que a lo mejor llegaba y le decía al administrador, oiga, que queda para 2 días, pida usted carbón. Y venía el tráiler, el camión, descargaban y fuera. Y ya estaba, pero eso ya ha desaparecido, ya te digo, esa casa era de carbón, esta de carbón, estas dos que tú ves aquí eran de carbón. En este barrio, en esa calle había 3 o 4, muchas, muchas, muchas. Lo que pasa es que hoy en día ya no se sabe. La fachada de la carbonería es tal como tal estaba. Como estaba. Es muy bonita. Sí, tal como estaba. La carbonería, las letras son de cemento. Esto ni lo puedes tocar. Esto es una... Esto nada. Esto ni se te pone una... Bueno, a ver quién pone ahí un cartel luminoso o algo que pega. Está muy bonita, sí. ¿Pero tenía un nombre el negocio como carbón? No, carbón es Constance de Castro y ahora pues José Javier Castro. Lo que pasa es que cuando pintaron la fachada, las letras que estaban pintadas de C. de Castro lo quitaron. Entonces claro. Tampoco voy a poner el mío. Sí, ese sí, asunto. Sí, sí. Ni más ni menos. ¿Qué va a pasar en el futuro? Jubilarte y fuera. ¿Tus hijos o tu familia no tiene dónde? Pero esto, mi hija. Mi hija me ha echado una mano durante 3 o 4 años, pero esto yo no lo veo para ninguna mujer. Por mucho que llegues y digas, yo tengo un cliente, yo voy vestida o voy aquí, tal, tal. No lo veo. No, porque tienes que echar una mano. Esto es muy sacrificado. Estos son los 365 días al año. Aquí no puedes decir, yo me voy de vacaciones. Yo, por ejemplo, quitando este año, yo me he tirado 30 y tantos años sin irme de vacaciones. Y ahora por las circunstancias que has tenido que coger un chico. ¿Tenías si no, horario? Aquí horario, aquí nada. Aquí mi mujer que venía por la mañana de 9 a 2 y yo por desde las 5 de la mañana cargaba la furgoneta y me iba, empezaba el reparto y cuando terminaba venía a buscarla nada más. Y era lo que había. Y vacaciones nada, porque los restaurantes, es lo que pasa que hace años tú venías a Madrid y no había nada abierto en agosto. Pero en agosto es como un mes de diciembre. Entonces tú te podías permitir hace 30 años llegar o 20 o 25 años llegar y decir, oiga, bajo el cierre y mi cartelito cerrado del 1 al 31. Estaba todo cerrado. Yo me acuerdo aquí en Bravo Murillo de estar el único abierto el Rubí para tomarte un café. El Rubí, no había ningún bar de la zona abierto, todo, era todo cerrado, cierto, todo. Cierto. El 1. Entonces tú con rentar... No, si este es el chaval. Sí, dime. No, vale, pues me lo habrá hecho ayer porque no ha hecho el ingreso ningún día, vale, yo ya le echaré un ojo, no te preocupes, vale, venga, dalo. Digo, ¿y tu padre cómo se las apañaba con el burro? Porque en algún sitio habría que dejar de la puerta. Pero el animal se quedaba dentro. No, ahí en la calle, ahí se dejaba el burro. ¿Por la noche? Por la noche, iba para el solar de allí de la calle Abel. Es que allí, de las monjas, él era un solar de las monjas, como mi padre servía a no sé, algún convento o tal, pues le alquilaron aquel solar de la zona, que era un solar, pues como ves eso que ahora están construyendo, pero tres veces más grande. Era un solar, tú llegabas allí, allí encerrabas tu burro, tenías tu género y por la mañana venía, aquí lo tenías y fuera y el reparto. Fíjate, yo me acuerdo de chaval, todo lo de la de Salavilla, Saconia no existía. Valdezarza eran las cuatro casas que había delante, todo lo demás era campo. La Coma, que era La Coma. Y hasta allí había, yo me acuerdo de un primo mío que le echaba una mano a mi padre cuando yo era pequeñito, que compraron un isocarro, una de esas de tres ruedas, y con eso cargabas el carbón y te ibas a Valdezarza a llevar el carbón, como el pueblo de Fuencarral, el pueblo de Fuencarral, que era cuatro casas, no había nada. ¿Qué cambio? Hombre, todo ha cambiado, si no cambiara, ¿para qué vamos? Sí. Todo va cambiando, y hay oficios que, hombre, que han desaparecido y muchos que van a desaparecer, ya no solo esto, tú date cuenta tal como va hoy en día. La vida, te das una vuelta por calles y es que hay 50.000 negocios cerrados. No puedes aguantar hoy en día el tirón que ni con las grandes superficies, ni con internet, ni con nada. Hay gente que tiene su negocio pequeñito y no puede hacer competencia a ninguno grande. O tú mismo lo llegas y dices, me voy a comprar una zapatilla. Vas a la tienda y te dicen 100 papeles, un ejemplo. Pues resulta que te metes en internet, en Amazon, uno de estos, la misma marca, y te dicen 52 o 60, y te dicen, joder, que me ahorro 40 pavos, ahora la pido y encima no me molesto ni de ir a la tienda. Entonces el de la tienda, pues jodido lo lleva. Sí, eso es. Y aquí nos pasa lo mismo, hay gente vendiendo carbón por internet, a los mayoristas, leña, igual que se meten, y tú no puedes compararte con ellos, es imposible. Si tú compras la leña, un ejemplo, a 3 y ellos la venden a 1, y tú dices, joder, ¿cómo si yo la tengo que vender a 6? Y él se puede permitir el lujo de venderla a 3. Pero, es así. Y encima por internet te la colocamos, si no te cobramos, y te la llevamos a donde tú quieras de España. Y tú dices, joder. Pues me decías que había muchas carbonerías aquí en la calle. ¿Había una competencia fuerte había trabajo, pero bueno, eso de camaradería, si podías quitarle un cliente a uno, lo que había. Aquí venía alguno, miraba, hombre, tal, te saludabas, que tal, le tomabas, pero tú entras y tú si tenías ahí apuntados los pedidos, tú mirabas. ¿A ver, me entiendes? Y si ibas con el carro con cuatro, tú decías, joder, pues mira, le voy a echar dos más ahora porque voy a ir. Llegabas y tocaba y decías, oye, mira, que me ha sobrado un saco, que en vez de a 600 pesetas te lo dejo a 500. Y decía, mujer, pues mételo. Y cuando llegabas tú con tu carbón, uy, pues si me ha venido fulano, me cago en la madre. Cargabas otra vez para abajo. ¿Me entiendes? Tampoco ibas a decirle, oye, ¿qué ha pasado? No, es que me sobraba uno. No, lo que pasa es que tú te has dado cuenta del pedido que estaba ahí. Era lo que había. Era lo que había. Bueno, eso era así. En toda época ha habido toda la vida. Su más y su menos. Y seguirá siendo. Vale, tienes así. Aquí, vemos, este es el carbón vegetal. Ese es el carbón. ¿Este es más limpio o no? O da igual. No, esto es para. Son distintos, estos manchas. Cada uno es para una cosa. Todo mancha, exacto. Mira, esos son para cocinas o para estufa. Ese es para las barbacoas, encinas y tal. Y luego, yo lo que te digo, este es nacional de encina y todo esto es cubano. Ahora viene el de Malabú. Este es cubano también, ¿no? También, pero de una madera que la llama la madera de Malabú. Malabú. Este es más. Más potente, dice. Más fuerte, da más calorías. Sí. Pero tarda más en prender. Eso ya, como ahora hay tanta gente de lo de. Con lo del MasterChef que han salido, pues ya van poniendo. Quieren hacerlo a la leña, ¿no? Tanto. Es lo que hay. Ahora todos. Muy bien, José Javier, pues nada, muchas gracias por tu testimonio. Ha sido un placer escucharte, saber de un oficio prácticamente extinguido. No, hay muchos ya. Y hay muchos. Y que, no sé, desearte lo mejor en el tiempo, que aguantes, que aguantes y resistas todo lo que puedas. Aguantar todo lo que se pueda, porque por veras, que puedas cuidar, ¿no? Porque rico no te vas a hacer ya, mira, pues como yo digo, pues sacar el sueldo, vamos bien. Mientras que puedas pagar alquileres, gastos y esto, pues mira, el día que ya no puedas, pues es cuando tienes que llegar el dinero. No vamos de aquí, mejor. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias, De nada, hombre.